Aprende con Douglas. Hoy aprenderemos a preguntar y decir la hora. La pregunta clave es, What time is it? Escucha y repite las diferentes formas. Para las horas en punto, usamos o'clock. It's 3 o'clock. It's 3 o'clock. Son las 3 en punto. Usamos past para los minutos antes de la media hora y 2 para los minutos que faltan para la siguiente hora. It's 10 past 7. It's 10 past 7. Son las 7:10. It's 5:15. It's 5:15. Son las 5:15. It's 8:30. It's 8:30. Son las 8:30. It's 11:40. It's 11:40. Son 12:40. La forma más simple, la hora digital. Simplemente, di los números. It's 7:55. It's 7:55. Son las 7:55. It's 9:05. It's 9:05. Son las 9:05. ¡Excelente! Recuerda que en inglés casi siempre usamos el reloj de 12 horas, con AM para la mañana y PM para la tarde. Sigue practicando.